Digamos que siempre la ciudad y el país tuvo becas y premios. Si nos vamos hacia atrás, el premio ESO de literatura que se ganó Óscar Collazos y que se ganó el propio Álvaro Mutis, o sea, esos premios pues son como iconográficos de que cómo se estimula y pues el Salón Nacional de Artistas, entre los salones regionales en artes visuales también o artes plásticas, el Salón Regional y el Rabino Bis eran los premios más importantes que podía ganar un artista plástico. El premio de la Cámara de Comercio de Medellín es un premio que ya va a cumplir, que es anterior a las becas de creación de la ciudad, o sea, es de mediados de los 90. Eso también es muy importante, pues en términos de la literatura, dijéramos, el premio de poesía de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Yo creo que tiene casi 40 años, y es que hizo nacer prácticamente todo el sistema de estímulo de la Universidad de Antioquia que hoy conocemos.